Bueno, gurekin Gustavo López dugu, bera taxista dugu, taxista... Amo, erderaz. Los que hacen en castellano, o los arreglos euskera. Bueno, kaixo, gurekin Gustavo López dugu, bera taxista da eta taxisten sindikatuko kidea da, eta aldi berean Asamblea Popularreko kidea ere bai, orduan berarekin Asamblea Popular eta Frente Amplioaren nondik norakoak, nondik norako eta zeharituko gara. Buenas tardes, Gustavo. A ver, la primera pregunta sería, ¿cuál fue en aquellos tiempos en los que se creó el Frente Amplio? ¿Por qué se fundó y a qué expectativas respondía en aquel momento, no? Bueno, yo creo que hay que comenzar por ubicar el contexto histórico en que dio origen el Frente Amplio. La década del 60 en Uruguay fue una década, en América Latina en su conjunto, pero en Uruguay fue una década particularmente convulsa, agitada. La Revolución Cubana del año 59 en adelante generó en el continente un movimiento revolucionario de gran importancia. En Uruguay, desde el 64, 65 hasta el 70, se da el origen del movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, la lucha armada, la guerrilla urbana, un movimiento sindical que crece en expresiones huelguísticas de gran importancia. El imperialismo norteamericano había redefinido su estrategia para la región y tenía había instalado dictaduras ya en Brasil, se proponía instalar dictaduras militares en la Argentina y también aquí en Uruguay. En ese marco, la izquierda tradicional, la izquierda histórica que estaba fragmentada, dividida, comienza un proceso de reunificación con el objetivo de enfrentar la ofensiva imperialista y la eventualidad de un golpe de Estado y al mismo tiempo de acompañar ese impulso liberador que estaba planteado en el continente, en particular a partir de la Revolución Cubana y del ejemplo siempre vivo del Che Guevara. En el año 71 este esfuerzo cristaliza con la fundación del Frente Amplio, que es una expresión político-social de unidad del conjunto de la izquierda uruguaya. Ahí intervienen los sectores históricos de la izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista, expresiones de la izquierda nacional, junto con, bueno, movimientos cristianos de izquierda, influenciados por la teología de la liberación y el compromiso del cristianismo con la base, el movimiento obrero organizado. Sobre esa base, en el febrero del año 71, nace el Frente Amplio como expresión político-electoral de la izquierda del Movimiento Popular Uruguayo. En la primera elección donde el Frente Amplio comparece, consigue una adhesión electoral de gran importancia, puesto que era la primera vez que comparecían las elecciones, y inmediatamente después, dos años más tarde, en el año 1973, tiene lugar el 27 de junio, el golpe de Estado en Uruguay, una dictadura sangrienta y criminal que duró 13 años, en el curso de la cual más de 4.000 compañeros pasaron por las cárceles de este país, la tortura, la muerte, 200 y tantos desaparecidos, decenas de muertes, cientos de miles de compañeros al exilio, muchos de ellos, bueno, a Europa y al País Vasco, que acogió también el exilio uruguayo con mucha generosidad. 13 años más tarde, la reapertura democrática o la reinstitucionalización del país, en el año 84, el Frente Amplio se recompone con las vertientes que venían de la cárcel, del exilio y de la clandestinidad, pero ya se recompone fuertemente influenciado por lo que eran las corrientes socialdemócratas que en Europa venían creciendo, ¿no? En el año 89, luego de la implosión de los regímenes de Europa del Este, se produce una reconceptualización ideológica y una serie de sectores que históricamente defendían el socialismo, la revolución, la sociedad sin explotados y explotadores como única alternativa para los pueblos del mundo y en particular para los pueblos del tercer mundo, comenzaron a redefinir sus estrategias y sus postulados ideológicos para colocar la fantasía, la humanización del capitalismo, la socialdemocracia, es decir, abdicaron y renunciaron a sus postulados históricos para acompañar esta ola renovadora, claudicante, en aras de un pseudo-realismo que no hacía otra cosa que capitular frente a la realidad, ¿no? Ese Frente Amplio, de alguna manera colonizado por el pensamiento renovador, colonizado por el pensamiento socialdemócrata, pierde aquella fuerza insurgente, subversiva, que le había dado origen, y se transforma en un partido más del sistema. Elección tras elección, viene creciendo en el caudal electoral, fundamentalmente porque el pueblo uruguayo tenía necesidad de desembarazarse, de echar al costado los partidos tradicionales de la burguesía, hasta que, bueno, primero consigue el municipio de Montevideo, la primera ciudad en importancia del país, donde vive la mitad de la población de este país, y luego, de forma gradual, llega al gobierno nacional en la última elección. a poco de asumir el gobierno, firma una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, paga la deuda externa, invita al presidente Bush, en nuestra opinión, el genocida más grande que recuerde la historia de la humanidad a nuestro país, y estrecha relaciones con los gobiernos liberales y socialdemócratas del mundo, al tiempo que da la espalda a los procesos de transformación en el continente, a Venezuela, Ecuador, a Bolivia y fundamentalmente al ejemplo de Cuba. De modo que esta redefinición, esta metamorfosis socialdemócrata del Frente Amplio, lo ubica como un partido más del orden, un partido más de la institucionalidad burguesa, y bueno, naturalmente que los sectores que seguimos reivindicando el origen, la necesidad de la revolución como única alternativa para una humanidad digna de ese nombre, nos ubicamos afuera de ese proceso y seguimos levantando la idea de la revolución y el socialismo, ¿no?